Primero fueron las modelos que no nos hicieron caso y caen como moscas. Ahora, con los niños no se juega. Monóculo presenta al mundo su prototipo siglo XXI. La campaña Obsecuencia de Vida de Monóculo se anota un poroto en Plaza Independencia. Para los que lo miran por TV, confirmada la presencia de Bush en Montevideo, Monóculo se aboca a establecer la agenda para el próximo viernes. Monóculo nuevamente desoído por la rosqueta del gobierno. Presentan un dibujo para ministra. Monóculo Gol. Todos los resultados de la fecha. Uruguay tropicalísimo. Bailamos merengue para que no nos venga el dengue. La entrega de los Oscares. Opacada por glamorosa transmisión del Gran Canal. Caen las bolsas del mundo, motivadas por la suspensión de la fecha en el Teatro de Verano de Montevideo. Todo esto y mucho, pero muchísimo más, y la música que usted no quiere escuchar, aquí en Monóculo. En instantes. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Monóculo. Aldo, en estos momentos está llegando el presidente de la República, está comenzando formalmente el acto. Pasamos al audio del estrado. Así es, la palabra de Sergio Saccomanni, como maestro de ceremonias. Los asuntos pendientes y las realizaciones en marcha. Invitamos, pues, a subir al estrado a las señoras y señores ministros de gobierno, al señor director de la Oficina Nacional de Planeamiento y Presupuesto, al señor director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, al señor secretario... Buenas tardes, mundo. Cuando aún nos duelen las rodillas de haber estado parados estoicamente gritando y aplaudiendo durante 3 cortas horas. Yo estuve arrodillado. Usted es verdad que en un momento, pero no estuve, no vamos a mentir a la audiencia, usted estuve la última hora arrodillado cuando empezó a hablar de los logros. Y por supuesto, al vicepresidente de la República. No me interesa, díganle de verdad. Al señor Rodolfo Nin Noboa y al presidente de la República. El doctor Tabaré Vázquez. Es una cosa. Se me pone la piel de sapo cuando lo escucho. Es increíble. Es increíble, amigos. Bueno, la campaña de obsecuencia de vida de Monóculo. Un porotazo, se apuntó. Un porotazo, porque evidentemente el hombre se dio cuenta que algo tenía que hacer él, ¿no? Que no todo lo podíamos hacer nosotros. No podía delegar en Monóculo todo lo que tenía que ser el prestigiamiento de su mandato. Y bueno, se mandó un fastuoso acto. Y bueno, por algo no habló durante tanto tiempo. Cuando habló, habló. Habló y entretuvo a la gente. Ah, sí. Una capacidad oratoria que hace tiempo que no veíamos. Bajo la dirección del maestro Fernando Condon. Ah, no, eso es lamentable. Hay puntos feos que tenemos que mencionar, como es el... Sí, el Monóculo hecho de... no apoya el uso de preservativos, ya que acompaña la postura de la Iglesia en cuanto a lo que es la reproducción, ¿no? Exactamente. Pero bueno, acá tenemos el himno, tenemos que respetarlo. O lo podemos adelantar igual. Adelante un poco. Sí, me parece muy porque feo. Si no, de estar parado haciendo el programa es un poco... De la legislatura. Ahí está. 319. Como se hace un poco, se hace imposible resumir todo lo que dijo Tabaré Vázquez, que es realmente importante. Es todo importante lo que hemos optado aquí en Monóculo hoy. Vamos a bajarlo un poco más, Carlos, por favor. Lo que hemos optado es por transmitir todo el discurso, o por lo menos 2 horas, que es lo que tenemos por ese capricho de Leo Villar, que siempre decimos que no da solamente 2 horas. Entonces vamos a escucharlo permanentemente. Los conceptos igual quedan, claro, en el inconsciente quedan de la gente. Justamente, es una de las formas en que nosotros queremos llegar a la audiencia, por la parte subconsciente. O sea, la gente nos va a escuchar a nosotros con su conciencia y va a creer que entiende determinadas cosas. Pero por abajo está Tabaré. Exactamente. Entrando por abajo de la puerta... Poco a poco, en el hogar de cada uno de ustedes. Un poco como tiempo atrás aprendiera inglés Monóculo. Es verdad. Cuando comprábamos los cassettes y poníamos los parlantes bajo la almohada. Uh-huh. Y hoy podemos decir que hablamos, yo le digo más, pienso en inglés. We speak English very well. Exactamente. Y claro, así, de ahí en más. Sí. De ahí en más. Inglés está británico. El verdadero inglés. El verdadero inglés. Lo otro, no se sabe, es un dialecto. Sí. Está hoy con nosotros Peggy Sánchez en la sala de chat, ya está conectado. Está Emiliano, habíamos visto que había llegado. Está Carlos de Facio en los controles. No va a estar Zoraide de las Dunas, que se fue en misión. Reportó su ausencia, pero bueno, esperemos no que... No sé qué tipo de misión, pero... Porque no tiene ninguna secreta asignada, ¿no? En este momento, pero, o no nosotros, podemos dar difusión. Nosotros igual le damos Franco. No, pero un cierto margen tiene para la propia iniciativa. Quizás ella ya ha visto que se requiere alguna acción de alguna forma y lo va a hacer, pero nos comunicará sus resultados. Exactamente, el reporte una vez que termine lo tendremos aquí, lo compartiremos con todos ustedes, claro, porque ustedes se lo merecen. Es verdad. ¿Qué semana, Warren? Realmente fue coronada con este acto que, por esos caprichos del clima, no se pudo hacer como nosotros habíamos propuesto el 1 de marzo. Y es bueno decirlo. ¿Qué Monóculo estuvo tras todo esto? No en la parte organizativa final, porque había cosas que no nos interesaban, que nos pareció que no correspondía. El hecho de tener 2 pantallas gigantes no le aportaba, porque distraía. Claro, la pantalla gigante, la gracia que tiene el replay. Exactamente, y no hubo oportunidad. No hay replay. Bueno, fueron 3 horas con Tabaré Vázquez en la Plaza Independencia, con un yo no sé si es, ya es el río y los afluentes de libertad. Yo diría que es un mar. Un mar de libertad. Mar, porque yo en la motoneta, le comento que en determinado momento vi que era tanta la gente y estaba tan apretado y dije, bueno, vamos a ver cómo es. Y le comento a la audiencia, si alguno conoce Montevideo, que arrancaba de la Plaza Independencia por 18, todo era un muro compacto de gente, me tuve que bajar y seguir caminando. Seguía el muro de gente hasta la llegada donde se abre Constituyente. Hasta el Monumento del Gaucho, la altura de la Intendencia. Ahí se dividía en dos. Dos afluentes. Uno seguía por 18... y el otro por Constituyente. El que seguía por 18 llegaba al obelisco, seguía hasta la pista de atletismo. Todo el Parque Valle. Y había otro, que seguía, que agarraba 8 de octubre, y había mucha gente que se quejaba porque le tocó el túnel. Claro. Y no escuchaban bien. Y después lo que sí tenían bueno era la transmisión en televisión en el túnel. Es verdad. Porque estaba oscuro. Estaba oscuro y se veía bien. Y después la gente que quedó por Constituyente se dividía nuevamente en Constituyente y José Enrique Rodó. Uh-huh. Una cosa compacta que llegaba por las dos hasta Boulevard Artigas. Es verdad. Y había gente ya, diríamos, no tan compacta en la zona del Parque Infantil. En el Parque Rodó mismo. Sí, en el Parque Rodó, en la plaza de Avenida Brasil y Soca. También estaban atentos, estaban todos con la radio escuchando, pero no era esa cosa. Y con muchas banderas. Muy lindo, realmente espectacular. Estuvo bárbaro. Y qué oratoria, qué capacidad de oratoria, cómo... Un gran desafío para Monóculo fue escribir el discurso y hacerlo entretenido. Creo que si lo hubiera dicho otra persona, no hubiéramos logrado el magnetismo que logramos con Tabaré Vázquez, con esa capacidad de decir y dándole énfasis a las diferentes cosas, además, manejando los tiempos de una precisión cronométrica. Una forma que parecía completamente una improvisación. Parecía improvisado. No parecía que leyera. Nada. Era algo impresionante. Después se hablan, hay mucha gente que todavía sigue hablando de Sanguinetti como un gran orador. Yo nunca lo dije, salvo en los periodos que fue presidente, correspondía. Pero este hombre, que parece que habla con un tono monocorde, alejado de la realidad. Nada que ver. Vamos a bajar un poquito más porque es nos distrae. Brillante. Que dan ganas de quedarse a escucharlo. Yo no quiero escucharlo. Ya lo escuché tres veces y quiero escucharlo de vuelta. Lógico. Porque es fascinante, es como usted vio esos hindúes que tienen la atracción sobre la cobra. Es igual. Es igual. Este es un hipnotizador de multitudes. Es increíble, es verdad. Sí, podemos decirlo sin temor a equivocarnos, realmente así. Y bueno, los testimonios que nosotros tenemos de nuestra propia experiencia lo avalan. Sí, es más, yo ya firmé con él una gira por Alemania para que diga este mismo discurso en castellano, que va a ser un éxito. Ilógico. Porque los alemanes se van a quedar muertos. Lo voy a llevar a Berlín, que es ahora el país de auge de la vanguardia, todas las pelotudes, es esa. Y lo voy a poner en algún lugar que sea medio importante hablando. ¿Cuándo va para Berlín? ¿Cuándo sale? Después del viernes, después de terminar el tema de Bush. Ah, bien. No. Antes no. Pues el sábado y el domingo estoy de vuelta. Claro, está bien. Después él se maneja ya. Las puertas de Brandenburgo, ¿vio? Ahí en Berlín. Ahí lo pongo, a Tabaré. Le tengo que poner un coso medio alto. Un estrado alto. Y voy larga. Y me voy, y me vengo. Y ya estoy seguro que se llena de alemanes porque van a quedar embelesados. No, realmente celebramos. Hay cosas que no nos gustaron, como fue el hecho de que la banda de música que ejecutó el himno nacional al comienzo del discurso no estuviera mejor vestida que los ministros. Creo que ese tipo de detalles de etiqueta hay que cuidarlos un poco más, porque vimos a Mujica con su tradicional campera, lo cual no le hace bien. No le hace bien, inclusive. Tuvimos suerte que fue en verano, porque en invierno el ministro usa un jogging apelotillado Abajo, que le asoma por abajo del pantalón. Eso creemos que debe preverse en gastos de etiqueta en el presupuesto, porque yo no digo se lo compre el señor ministro, que vaya a una sastrería y se compre un traje, no, pero que esté, porque lo usa para trabajar. Bueno, está bien. Que esté gasto de etiqueta del ministro, tanto. No podemos dar esta imagen. Esto perdimos de venderlo, este programa, a muchas cadenas del mundo por ese detalle. Por ese viejo que ridículo. No. Y se pierde el mundo de conocer el mensaje de nuestro presidente por una falta Son detalles, pero es importante. Hoy por hoy, es el siglo de la imagen, importante. Si uno es ministro, tiene que vestirse como un ministro y no como un bichicome. Es así, claro. No hay otra. Si uno es un bichicome, se viste como quiera. Si quiere, se puede vestir como un ministro, no sé, no interesa. Si puede. No le interesa a nadie. Pero un ministro tiene que ser un ministro. Ya dijimos nuestra objeción al director de la orquesta. Sí, que se llama como un preservativo, no debió ser nombrado. Hay otros, como Julio Frade, por ejemplo, que lo podía haber hecho muy bien. García Vigil también. García Vigil, que también, no sé, parece que ahora nos olvidamos de que dirige la Filarmónica o no la dirige más. Exacto. No sé, yo no sé, el señor Sacomani, que ha hecho. Buah. Pero una cosa que no me gustó de la gente, le comento: no cantan el himno. Sí, mueven los que más tratan de mantener una cierta dignidad hacen las muecas, pero no cantan el himno. Muy feo. Quizás sea esté estipulado en este nuevo plan de enseñanza refortalecer lo que son los símbolos patrios y de esa forma sí podamos ver las próximas generaciones cantando el himno a voz en cuello como corresponde. Durante todo el liceo, la facultad Yo la única parte que no cantaba era Tiranos Temblados. Bueno, claro, esa todo no, depende del momento. Esa no sobre me el final, yo sobre el final de los 80 la empecé a cantar. El 86. Porque hay veces que hay que jugarse. Hay veces que hay que jugarse. Pero yo durante escuela, liceo, e inclusive en los años que hice de facultad, que no pude terminar por unas pavadas de unos papelitos que no me querían firmar, cantaba el himno sin ningún problema. Y ahora, además antes se cantaba más. Sí. Eso se ha perdido con la gente años. Cantaba y silbaba. También. Hoy no. Hoy no. Hoy es como una actitud muy pasiva, pero esperemos que se corrija. De todas formas, también celebramos este tipo de actos. Claro, esto debía ser un poco, no digo más frecuente, porque eso le quitaría la excepcionalidad que tiene. Pero quizá con una algo sorpresivo. Bimensual, me gustaría. O sea, quizás. A mí me gustaría sorpresivo. Cuestión de estar un día, pues a mí me gusta. Yo voy y saco a la Plaza Libertad a veces. Y a darle de comer a las palomas. Sí, o tengo ganas de hacer pichí, güey, que hay una palmera. Ahí está. Que son lo mejor para. Es lo, para además a mí bueno. Me lo recomendó el médico. Claro. Por la palmina que tiene. Entonces, yo. ¿Y qué le parece que aparezca Tabaré Vázquez con un discurso de 4 horas? Nada más lindo. Sería fabuloso, realmente. Yo lo que creo que el factor sorpresa como uruguayo es muy previsor. No sé si con congregaría tanta gente. Y quizá una sorpresa con aviso. Por ejemplo, tal día va a aparecer un discurso por sorpresa. Ahí está. Exactamente. Una campaña de avisos de discurso sorpresa podría dar resultados y estaría la gente de beneplácito. Claro. Porque realmente fue un placer. Y yo creo que directamente el único que tiene que estar sobre estrado es Tabaré Vázquez. Sí. De esa forma nos ahorramos todos estos figurones que no nos permitieron comercializar el evento. Y está la única persona que tiene que hablar. Si quieren ir los ministros, que vayan abajo a escuchar como gente. Claro. De hecho, abajo sí estaba Carámbula, sí había figuras de la plana de gobierno, pero sin necesidad de estar figurando a espaldas del presidente. Además, no me gusta tampoco que haya gente a espaldas del presidente. Y yo lo considero riesgoso. Por lo menos, para empezar a hablar. Que vamos a decir que nosotros seguimos estando a favor de la reelección. Desde siempre. Ya lo tuvimos en el momento de que fue Pacheco presidente, claro. Estuvimos a favor, después optamos por olvidar el tema y ahora volvemos, ahora vuelve con fuerza. Es verdad, con toda la fuerza. Y bueno, y además, a ver qué también, pasa. Con respecto a eso que dice usted de los ministros, sabemos que hoy están y mañana no. Sin embargo, la figura que sabemos que va a estar es el presidente. O sea que para darle seriedad al acto sería bueno que en el futuro solo sea el presidente quien engalane esa ceremonia, ¿no? Sí. Hay otra cosa que queremos comentar, que el discurso en primera instancia estaba pautado para que durara 60 minutos, gracias a los oficios de monóculo, que eso algo que nos agradeció todo el público, llegamos a las 3 horas, 180 minutos. Porque de puro concepto. Porque quedaban cosas por decir. Claro, una vez que se produce. Nosotros ya dijimos y fuimos los primeros en decirlo que este es el año bisagra, ¿verdad? Del gobierno. Ya que se produce al comienzo, aunque en realidad el comienzo del año es después de semana de turismo. De turismo. Pero prácticamente. Después del primero de mayo, me atrevería a decir. Puede ser, sí, pero prácticamente más o menos coincidiendo con el comienzo del año como laboral. Como la primera sería. Ahí está. Después del primero ya entramos en segunda y ahí sí salimos. Cuando se produce este discurso tan importante, era un concepto muy importante que yo tenía para decirle, pero ahora no, me lo prefiero reservar. ¿Se lo guarda? Sí, está bien. Bueno, amigos, quienes quieran comunicarse con Monóculo pueden hacerlo a través de. No, estamos transmitiendo, sí, Warren. A través de www.monóculo.com. Hay una sala de chat y luego vamos a entrarle al tema más importante de la agenda una vez hablado de esto del 1 de marzo, que es lo que va a pasar el 9 de marzo. Durante todo este programa vamos a estar avisándoles a todos para qué. Para que comenten con sus amigos, para que comenten con sus familiares. El 9 de marzo transmite Monóculo. El tema para la cena. Bueno, hoy de noche, cuando se sienten a cenar con toda su familia, uh-huh, coméntenlo. Hijos, ¿saben quién viene el viernes 9 de marzo? No, papá, ¿quién viene? Viene Jorge Bush. ¿Y saben quién lo trae? ¿Quién, papá? Monóculo. Exacto. Ah, qué fabuloso. Monóculo es el mejor programa de la radio y del mundo. Es verdad, hijo mío. Es verdad. Y ahora vuelve a escuchar tus repeticiones. Y ahí van los niños a escuchar las repeticiones. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece, Warren? Sí, le pido por favor al público que no llame más a lo de mi abuela. Porque usted, claro, está en la guía. Sí, y llaman a lo de mi abuela y le dicen cosas lindas. Y yo no quiero que ella sienta esas cosas. Porque usted... Yo no me llevo bien con mi abuela. No, claro, no, o sea, nunca quedó bien aquello de la herencia. No, usted la sacó yo prefiero que si la llaman es para decirle cosas feas. Es para decirle cosas lindas, no la llamen más. Bueno, está bien. Vamos entonces a la música, toman en cuenta esta recomendación y luego continuamos. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Continuamos, amigos, en Monóculo. Nos estamos tomando un tiempo para escuchar. Vamos a escuchar, como habíamos dicho, a Tabaré por abajo, que siempre nos aporta un concepto. Qué bonito tema que escuchamos recién. Es música divertida. ¿Música divertida? Sí, música alegre. Muy bonito, a mí me encantó. Bueno, tenemos comunicación con Gux, no sabemos si está en línea. Recién escuchábamos que estaba tratando de comunicarse vía Skype. Ustedes pueden hacerlo también. Esto no es para un grupo de elegidos, sino para quienes tengan buena voluntad, como es el caso de nuestro corresponsal exclusivo en la República Argentina, más precisamente en la capital, en Buenos Aires mismo, en la gran ciudad, donde suponemos, y vamos a esperar la confirmación de él, que se estará organizando lo que es la llegada de turistas a nuestro país para asistir a la visita de Bush. A la visita de Bush. Ya sabemos que Bush, en una medida, sí lo escuchamos, en una medida totalmente que compartimos, dura, muy dura, no va a visitar a la República Argentina, pero sí va a visitar a Montevideo, Uruguay. ¿Cómo está, Gux? ¿Qué tal, Montevideo? ¿Cómo andan por ahí? Perfectamente, aquí. Deseosos de saber cómo se están organizando para el contingente de turistas a nuestro país para este próximo viernes. Bueno, el clima acá en Buenos Aires es un clima de fiesta, ¿verdad? Es la mejor palabra para definirlo, cómo se palpa en la calle la alegría, la vivacidad, las ganas que tiene la gente de estar en contacto con quien es el hombre, el pacifista más importante que tiene el planeta en este momento. Exactamente, un nominado al Premio Nobel de la Paz que llega aquí a Uruguay. Ya vino un Premio Nobel de la Paz hace un tiempo cuando llegó Oscar Arias. Ahora traemos al grande, al verdadero. Exactamente, y justamente otro grande de Latinoamérica, como es Hugo Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, está preparando una gran fiesta de bienvenida acá en Buenos Aires, un acto que van a hacer en honor a Bush en el Estadio de Ferro, el Ferrocarril Oeste. Se han invertido unos 600.000 pesos argentinos, $200.000, para organizar toda esta gran fiesta de recepción y bienvenida que se va a hacer el viernes el próximo viernes a las 18 horas en Ferrocarril Oeste. Justo con tiempo para terminar e ir a escuchar la transmisión de Monóculo. Exactamente, la idea era justamente que se pudieran hacer los dos acontecimientos a la misma vez, que la gente pudiera escuchar con su radio o con su PC Monóculo, y que también inmediatamente llegara hasta el Estadio de Ferro para poder ver este acto, que bueno, ahí les digo algunos, lo que tenemos ya, que hemos encontrado informes secretos, pero los tenemos en nuestras manos, en particular todos los movimientos principales, ¿verdad?, sociales, piqueteros y muchos jefes militares venezolanos están ya dieron el visto bueno para estar acá. Van a haber 300 efectivos militares para garantizar la entrega de comida, el acceso a los baños químicos, o sea, organizar un poco eso, y 1000 militantes piqueteros que también, como es habitual en este tipo de evento, van a garantizar la seguridad y la calma. Va a ser una fiesta en paz como todas las que se han hecho de este tipo. ¿Y cómo está el tema de los puentes? ¿Los van a cerrar también o van a dejarlos abiertos para que todos los argentinos de bien nacidos puedan visitar Uruguay y verlo a Bush en vivo y en directo? Bueno, esto es importante, vamos a hacer ya un servicio a la comunidad. Los puentes obviamente siguen cortados por razones que ya sabemos, pero aquellos ciudadanos que se acerquen hasta el puente, a cualquiera de ellos, de los tres puentes que tenemos, con un pegotín puesto en sus autos que diga "voy a ver a Bush", indigencia en el país. Es un pegotín con los colores de la bandera norteamericana y que abajo tiene, como vio, la carita de feliz del Messenger, bueno, tiene esa carita abajo, ahí lo van a dejar pasar. Qué bueno. Como dos países que están en un conflicto que no sabemos cuándo va a terminar, yo creo que va a terminar cuando Uruguay gane, pueden a su vez también los pueblos entender que quien viene es Bush, no es cualquiera. Y ahí se liman las asperezas y ahí nuevamente los sentimos como hermanos, por un ratito. Después seguirán siendo vecinos. Gux, ¿algo más para agregar con respecto a cómo se está preparando el clima? O dígame una cosa, Néstor Kirchner se manifestó con respecto a la visita de Bush en suelo oriental, porque escuchamos hace unos días que estuvo en una actitud un poco recelosa con nuestro presidente Tabaré, ¿no? Sí, se le notó un poco, digamos, como una especie de, digamos, de celo de hermano, ¿verdad? Porque él lo que dijo fue, usó la palabra el hermano Tabaré, y bueno, todos sabemos que el segundo apellido es Vázquez, del presidente de Argentina, y bueno, se ve que es hermano, o por lo menos no por padre y madre, pero debe ser hermano de alguna manera. Medio hermano. Y es medio hermano, uh-huh. Es medio muchas cosas, pero es medio hermano también. Y dijo, bueno, el hermano Tabaré, le deseamos lo mejor en lo que está haciendo, y se mostró agradecido a que Jorge Bush aterrizara en Uruguay, ¿verdad? Algo parecido a lo que en su momento también pensaba Lula. Como que se le están aflojando las cositas al presidente de Argentina, ¿no? A raíz de esta visita. Como creo que Uruguay, en este sentido, está como perfilándose como una gran potencia a nivel latinoamericano con esta visita de Bush. Es esa sensación que nosotros sentimos. ¿Se siente en Buenos Aires? Sí, sí, mire, le transcribo, tengo aquí en mis manos el diario La Nación del día de hoy y le voy a transcribir un párrafo clarísimo. Se cortó, bueno, se cortó, pero puede volver a comunicar. Hará un agradable y caluroso discurso a favor del presidente de los Estados Unidos, George Bush, justo el día en que éste estará en Colonia, Uruguay, reunido con su par oriental, Tabaré Vázquez. Este gesto de Kirchner agradó a los Estados Unidos, cuyo gobierno aclaró también que las relaciones bilaterales son muy buenas en cuanto a la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. O sea que hay alegría, acercamiento, creo que Argentina también ve con buenos ojos la venida de Bush a la región. Bueno, ¿algo más para agregar, Gux? Esto es todo desde Buenos Aires, amigo. Adelante, Montevideo. Gracias. Bueno, importante. La confirmación, lo que nosotros sospechábamos con respecto a la actitud que debería mantener el presidente de los argentinos con la llegada de Bush a Uruguay, claro, ¿no? Porque el pueblo argentino no sabe. Y esto es un poco entre nosotros, ¿no? Es que nosotros le vamos a comentar a Bush todo lo que el tema de las armas químicas que tiene ocultas. Y eso lo vamos a hacer acá en el hotel tranquilamente. Le vamos a mostrar los planos, le vamos a contar cómo una fábrica explotó y le vamos a contar una serie de cosas que quizás lo hagan enfocarse en estos países para lograr su mejor desarrollo, como está sucediendo hoy con Irak. Exactamente, creo que quien ha llevado adelante una lucha por la paz, como ha sido Jorge Bush, es bueno que quienes somos amantes de la paz podamos brindar información relevante para la consecución de su lucha, ¿no? Es verdad. Y bueno, si en este caso nos corresponde decir nuestra verdad y nuestros datos, nuestro servicio de información, uh-huh, tenemos a Gux en Buenos Aires, además, o sea que no estamos hablando porque sí, no, pero estamos hablando porque sabemos. Esos datos ni siquiera tienen que ser verdaderos, no eso importa. Es lo mejor, son datos. Es que exactamente, ya demostró que no necesariamente hay que atacar para... No necesariamente, tiene que haber armas para atacar. Claro, o sea que ante una sospecha nomás. Ya es suficiente, ya es motivo más que suficiente. Puedo decir que con los textos que tengo seleccionados va a quedar muy convencido. Bueno, entonces que se apronten. Esto es el comienzo. Claro. Nos provocaron, nos cortaron los puentes, nos metieron el dedo en la oreja. Bueno, ahora aguantar. Agua, ajo y agua. Sí, y no digo más. No diga más. Bueno, comentarle a los oyentes Uh-huh. Todos los de que están escuchando ahora y los que escucharán, después las retransmisiones, es que el viernes en vivo y en directo Monóculo, que es quien ha traído a Bush al Uruguay, va a transmitir en forma directa y exclusiva toda la agenda del viernes de noche desde las 21 horas. Nosotros vamos a hacer 2 horas, pero la agenda de Bush del viernes no se sabe a qué hora termina. Exactamente. Ya hablamos con algunos muchachos y algunas chicas. Porque y esto ya llegó la avanzada. Claro. Después tenemos que hacer, hoy le voy a comentar, guarda, no lo hablamos, no tuvimos oportunidad. Nos tenemos que ir acá a recorrer los cabarutes porque... Están todos en la calle Convención, claro, repartidos. Estamos cerca. Sí. Estamos cerca y ahí ya tenemos que llevar para el hotel. Sí. Pero lo hablamos después. No importa. Ahora, la gente, esas son cosas que no tiene por qué enterarse. No. Le hacen ni le deshacen. No. Lo Pero concreto complica que tengan ese coso en la oreja. Porque uno no les puede hablar porque no lo escuchan, están escuchando otra cosa. Y además en inglés, es casi imposible. Muchas veces en americano. Por eso. Si fuera inglés, nosotros no tendríamos dificultades. Pero hablan en americano, y entonces es difícil comunicarse y sacarle... ¿Para qué hablar? Lo concreto es eso. Nosotros a partir de... Es un horario especial, una transmisión especial que va a realizar Monóculo el próximo viernes. Agéndenlo. En el almanaque, viernes, llega Bush, se van a enterar. El pero de la farmacia, el de la ferretería, cualquiera. Con cualquiera, pero a las 21 horas ustedes sintonicen su computadora en www.monóculo.com, donde van a tener en exclusiva, de primera mano, como nos caracterizamos nosotros, dando nuestra verdad y la gran verdad, la transmisión exclusiva, desde que besa suelo patrio, Mr. Bush, en adelante. 2 horas con una agenda que la estamos confeccionando y le garantizo... Es movida, ¿eh? Warren, que yo creo que el sábado se va para Anchorena a Bush, pero no sé con qué ánimo va a llegar porque lo vamos a tener de arriba para abajo. Llega a dormir. Imagínense, el otro lo espera a pescar. Claro. Van ahí, se pone a pescar y el Bush se apolilla todo. Lo concreto es que el viernes es nuestro. Después queda en manos de nuestro benemérito presidente, el señor doctor Tabaré Vázquez. Imagínese que le hable así, un poco así, como en el discurso. Ay, dentro de la modorronga. Está arreglado, no pasa nada. El viernes lo tenemos nosotros, a partir de las 21 horas, emisión extraordinaria. Exactamente, con invitados especiales también Monóculo. No va a ser solo Monóculo, sino que vamos a tener móviles en diferentes partes de nuestra ciudad y quizás más allá de nuestra ciudad, cubriendo. Se pronostica también que programas colegas de la radio se sumarían a esta transmisión de Monóculo. Colegas, no me gusta. Entre comillas. Hermanos menores. Hermanos menores se sumarían a la transmisión de Monóculo. No tenemos la confirmación, sí tenemos la buena voluntad por parte de la gente de Mundo Cañón, que esperemos que se enganche. Entonces, esos son medio... Pero sabe que son educados y son obedientes. ¿Sí? Son ¿Sí? obedientes, y eso es lo más importante. Bueno, si siguen las reglas y regulaciones nuestras, no hay problema. No hay ningún tipo de problema. Pero todavía no tenemos la confirmación definitiva. Suponemos que sí, y todos ellos... Creo que es como lo decimos, en esta circunstancia bien vale la pena unir esfuerzos y no dividirnos entre programas, porque creo que todos hacemos a la comunicación y bueno... Si pueden aportar a nuestra canasta, claro, bienvenido. Por supuesto. Exactamente. Warren, ¿algo de música le un parece? Poquito, un poquito, sí, que vamos. Seguimos después con temas importantísimos. Tenemos temas, esto lo vamos a reiterar a lo largo de la transmisión de este programa porque es una apuesta muy importante que realiza Monóculo y no queremos quedar mal. Quienes quieran, quienes duden, porque puede haber, cómo no, gente que esté dudando de la veracidad de nuestras palabras, visiten www.monóculo.com, ahí hay un video esclarecedor sobre la visita y cómo fue abordada por la prensa de Estados Unidos, con amabilidad y con respeto. Le digo más, visiten la página del Departamento de Estado. También. Vaya, si saben, son tan fenómenos que saben tanto inglés que la pueden leer, vayan ahí. Ahí van a ver todo lo que dice. Exacto. De Monóculo, de Uruguay y de Bush. Vamos a la música y luego continuamos. Thank you. seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to use you. Some of them want to be Continuamos, amigos, en Monóculo, últimos minutos previos a la pausa de las 21 horas, pero la noticia no se detiene y nos metemos desde pleno en el deporte del fútbol. Desde pleno, y no quisiera pasar a la información sin un pequeño recordatorio sobre Juan Carlitos Celsa, que se encuentra mal, digamos, estuvo hospitalizado por una descarga eléctrica producida cuando trataba de podar una enredadera con un vibrador. Masajeador. Sí, masajeador. Juan Carlitos, no son para eso los masajeadores, son para otras cosas, se ubican en otros lugares. la pronta rehabilitación. Y además eléctrico, ¿sabes lo que es? De 220. Ay, ay, ay, ay. ¿Cómo? Pensar que los comunes son una pila, yo no me imagino lo que debe ser eso. Juan Carlito, espero te mejores. A cuidarse. Y a cuidarse. Lo que pasa es que los anillos, ¿vio? son muy. Eso le las fue, cadenas son. Es como un transformador. Claro, le hace vibrar más. Ay, no me quiero ni imaginar, pobrecito. Bueno, vamos, ¿nos jugamos nuevamente? Nos jugamos nuevamente. Vamos a los resultados. Contra toda la teoría y los pronósticos, para mí es que Tacuarembó le gana 3-0 Nacional. No le puedo creer. Bueno, yo la tiro, la semana que viene vemos. Central Español Danubio. Sí, la veo para Danubio. Los pibes de Waldinei van a ganar. ¿Qué resultado? Y 1-0, no mucho más. No mucho más. Porque. ¿Un resultado avaro? Central defiende bien. Uh-huh. Central defiende bien. Pero las vallas los pibes menos vencidas. Es verdad. De las 4 o 5 menos vencidas. El partido Bellavista Cerrito, bueno, Cerrito es un cuadro de Cerrito de la Victoria, no podemos uh-huh. esperar demasiado de él. Este, Bellavista cuenta con la bendición papal, va a ganar 2-0. Mire usted, está bien. En el partido Miramar y Progreso, los monitos de Miramar no van a pasar de un empate frente a la Eniesta escuadra de Progreso. Y La Teja y Villa Dolores repartirán honores en un partido que saldrá 2-2. Muy bien. Peñarol y Rampla Junior, un partido difícil. En principio. De resultado incierto. Totalmente. En principio, mucha gente con la que conversé y eso daba como que Rampla iba a ganar. Es un equipo muy bien armado y además poderoso económicamente, muy poderoso. Sin embargo, Peñarol lo vencerá por 2-1. ¿Qué tal? ¿Tenemos algún resultado más? Uno sorpresivo. Defensor Sporting, Liverpool. Aquí va a ser la sorpresa porque va a ir ganando Liverpool, pero va a ganar Defensor. ¿Sí? Sí, señor. 3-2. Y por último, River Plate contra Rocha. Los arceneros vencerán fácilmente a los provenientes de donde sale el sol de la patria. Por 3-0. Es bueno decir y destacar que este tipo de información nosotros la elaboramos con el asesoramiento de Orsi, nuestro vidente de cabecera, uh-huh. que nos aporta lo que marcan los astros. Claro. Y luego se procesa toda la información a nivel científico, como lo hace siempre Monóculo. Y bueno, nos jugamos. A veces embocamos, nunca. A veces erramos. Yo no tengo recuerdos de errar. Nunca recuerdo. No. O sea, no erramos. A veces invocamos y a veces también. Y a veces también. Está bien. Bueno, vamos a la pausa de las 21 horas. Recuerden, próximo viernes, horario especial de Monóculo. A no establecer ningún tipo de compromisos el viernes de noche. El viernes de noche la Ciudad Vieja la quiero vacía. Exactamente. Todo el mundo, a no ser algún local que tenga conexión inalámbrica libre y uno pueda trasladarse con su computadora personal, que es lo típico del uruguayo. Es muy clásico, sí. A conectarse a la transmisión sobre para saber. El inalámbrico. El inalámbrico. Van ahí. Y ya inmediatamente se conecta, todo. Es muy común. Es lo más común, es la única excepción, es la única forma que queremos ver gente en la calle, con computadoras inalámbricas, portando computadoras inalámbricas. Si no, opten por quedarse en su casa. Llamen a Centrino, que se las trae. La piden hoy, se las trae. Claro. El jueves ya está en su casa. Sí, y se le acaba el problema. Vamos a la pausa y luego continuamos. sucker. Here's a chance to share our way out of our constriction. Call the beat freaking up and down the hang up alleyway. With the groove I only got, we shall all be moved. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe in. Can I get it on my good foot? Good God. About time I got down on the end. We're on the move. I can't stop us. For. Don't tell me now. Do you promise the funk? The whole funk, nothing but the funk. Ready or not, here we come. Getting down on the one which we believe in. Here's my chance to dance my way my pasean por la cuerda floja. Seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. comunicación y seguridad. Año 2106. Gastos por conceptos de viáticos. Ay, ay, ay, ay, ay. Dan ganas de. Realmente a veces dan ganas de no hacer el programa cuando escuchamos a nuestro presidente. Lo comentamos. Lo comentamos hoy. Es una cosa interna del programa, de la cocina. Comentamos de no abrir la boca y dejar simplemente el discurso para que saliera al aire. Lo que pasa que, bueno, la dinámica de toda la semana y todas las novedades que teníamos para comunicar no lo permitía. Y además creo que también estaríamos orando en contra nuestra, porque después sería muy difícil remontar un programa si nosotros les ofrecemos 2 horas de Tabaré Vázquez hablando. ¿Qué podemos decir nosotros después, el próximo programa? Claro, de todas maneras, los que quieran, el discurso está disponible en algún lado. Exacto, ustedes pongan discurso de Tabaré Vázquez en cualquier buscador y pueden descargarlo, pueden escuchar 1, 2 y 1000 veces, como hemos hecho nosotros a lo largo de desde que estuvo el acto. Yo no escuché más música, no quise escuchar música. Me he puesto pero usted lo tiene en DVD, lo vio. Yo lo tengo en DVD, si claro, tengo la de esas. Es mucho una cosa mejor. Yo en el video grabador no lo pude ver bien. ¿No se ve? No. Qué lástima. Pero bueno. Me sale mono, no sale estéreo. Ay, no es lo mismo. ¿No? Le garantizo que no es lo mismo. Amigos, nosotros tiempo atrás, a raíz de una iniciativa de Monóculo, propusimos nuestra escuela de modelos en un estándar altura por peso. O sea, es verdad, adecuado. Exacto, o sea, una modelo de 1,74, 74 kilos como mínimo. Uh-huh. Una modelo de 1,60, 60 kilos como mínimo. Es verdad. Eso no fue bien visto por todo el mundo y después tuvimos que lamentar la desgracia del fallecimiento de una modelo uruguaya de la agencia de Pancho Dotto, que, bueno, luego de un desfile falleció. O sea, desoyeron. Y su hermana también. Exactamente. Eso fue un tiempo atrás y ahora, hace 15 días, falleció la hermana. O sea, la familia, bien la familia en el sentido de que el hecho de haber perdido una hija no alejó a su hermana de la carrera de modelaje, que es una de las que nosotros más reivindicamos por lo que implica como ser humano, ¿no? Ser modelo. Como imagen, claro, es una imagen fuerte frente a los demás porque es un modelo, como usted lo ha dicho. Exactamente. A seguir. Exactamente, y fue así que, bueno, ahora la familia perdió otra hija. Entonces, ahora sí podemos... Lamentablemente, Flavio, lamentablemente, y esto parece ser una operación de prensa. Se ha camuflado con el tema de que se debió a una falla congénita cardíaca. De verdad. Lamentablemente digo, porque todos sabemos que se debió a una desnutrición avanzada. Exactamente. Y bueno, todo por no seguir Las recomendaciones de Monóculo, que están basadas en criterios científicos. Exactamente. Y ahora nosotros tuvimos la fortuna de recibir la información de que una de las primeras concepciones de Bassencom, de Perma 2000, en Inglaterra o en Estados Unidos, no me acuerdo, Peggy Sánchez, ¿usted se acuerda dónde? En Inglaterra. Tiempo atrás, hace 8 años, para ser precisos, cuando todavía cuando Perma todavía estaba en proceso de exploración, tuvimos la oportunidad de tener a un niño. Una muchacha inglesa dio a luz un niño y hoy, con 8 años, es otra métrica la que tienen los ingleses. Claro, ella entendió que era 10 kilos por año. Entonces, un año tenía el niño, tenía 10 kilos, 2 años tenía 20, ahora con 8 años tiene 80. Tiene 80 kilos y ese, amigos, quienes estén frente a los medios de comunicación, frente a la televisión, ese es un hijo de Monóculo. Las noticias no lo dijeron nunca Monóculo y no es bueno sacar cartel, si no lo hacen los medios de prensa. No importa, lo importante es lo saludable. Claro, que se lo ve. Un gordito. Como corresponde a todo niño, saludable. Exactamente. Un gordito plus ultra. Claro, ¿qué decían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas? El niño sano es gordito. Es gordito. Rellenito. Rellenito. El flaquito algo tiene. O una solitaria o alguna cosa así. O piensa en cosas que no tiene que pensar. Pero el niño sano es gordito, rubicundo, y tiene esas cositas mojullitas. Esos cachetones. Cachetón. Ese es el niño sano. Así que vemos que, si bien no siguió al pie de la letra las indicaciones de Monóculo, superó nuestras expectativas. Superó nuestras expectativas. Creo que es hindú la madre. ¿Mm? La madre es hindú. Sí. Es hindú. Claro. Es hindú la madre. El padre no sabemos, porque nosotros tenemos el secreto. El padre. Bueno. No conviene decir. Bueno, déjelo ahí. No. Porque tampoco nunca supimos cuál frasquito fue. Eran las pruebas cuando se mezclaba todo. No, pero no eran las pruebas que eran en vivo. Claro, sí, yo qué sé. Era cuando decíamos, ¿cómo podemos motivarnos nosotros para lograr el Perma 2000? Y bueno, después surgieron las revistas, después surgieron los videos, pero antes... Primero era todo gente, carne. Así que bueno, celebramos y... recomendamos de ahora en más adoptar este tipo de dietas. Sabemos que está alimentado además sanamente con hamburguesas, con papas fritas. La única cosa curiosa es que rechaza los vegetales. Que caramba, tampoco es pero curioso. Las papas fritas son vegetales. Sí, pero de los vegetales frescos. Claro, no es una vaca, es un niño. Está perfecto. Tigre, coma pasto. Para eso está la vaca. Claro. Que siga adelante. Así está bien. Esperemos. Así que a los 20 años, ¿cuánto pesará? 200. La madre se comprometió ante nosotros por carta. Después, si ustedes pueden revisar el correo, chequean monóculo@gmail.com y ya ven si está la carta. Y ahí está la carta de la madre que nos. Bueno, primero prometió que cuando cumpla 18 años nos invita con 180 kilos. Lo tiene preparado ya. Y esperemos estar en Inglaterra en ese momento. Vamos a ver, falta todavía 10 años. No importa. Lo concreto es que esta noticia trascendió el mundo, giró el mundo y nadie se enteró que era el niño Monóculo el que estaba, el prototipo. Tiene Monóculo. La M grabada en el orillo. Tiene la M, claro. Pasa que lo mostraban vestido. Ah. Y no sabe lo que juega ese gurí. Es realmente es sobre divino. Sobre todo juegos de mandó unos dibujos preciosos también. Así. Sí. Yo lo vi mucho. Unos panchos, unas hamburguesas dibujadas. Qué divino. Me encanta. Una buena noticia. No todas son malas. Hay que alegrarse. No todas son malas. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos, y luego pasamos revista a lo que fue la verdadera fiesta de los Óscares, los grandes premios Magurno. Los Óscares del Uruguay. Exactamente, en nuestra ciudad. Vamos a la pausa, escuchamos un poco de música y luego... Same space. Tell me it's the same time. Drifting through the same day. Some say it's the same house, but nothing in the house is changed. Yeah, I say it's the same. Say it's the same. El mundo de la radio es un mundo de aventuras. La emoción de la noticia no te debe ser ajena. Por eso, no esperes que te la cuenten. Crea tú mismo la noticia. Con tus ídolos del éter, Super Cucurulo, Bati Naftalina y Ultra Teflón. Tres muñecos articulados para intercambiar noticias con tan solo un movimiento. Atención, los muñecos articulados de Monóculo no son tóxicos. Si te los tragas, al otro día los lavas y seguís jugando. Ni por capricho del Poder Ejecutivo, sino mediante acuerdo entre el Gobierno Nacional y los... Continuamos, amigos, en Monóculo. Habíamos prometido hablar de el glamour de los Oscars. Sí, ¿verdad? Pero la noticia impone, se impone, y desde la sala de chat surge una iniciativa. Peggy Sánchez, un poco, acérquese y vamos a comentar un poco de qué viene esta iniciativa que elaborarán... ¿Quiénes? Ux y Fiasco desde la sala de chat proponen la instalación de los Monóculo Awards 2007 y proponen obsecuente del año. El jefe de informativos de Canal 4, complementado por un hall de la fama a la trayectoria de Never Araujo. La pelea del año, Echandi versus Gorsi. La visita ilustre, nominados Jorge Bush, Brian Adams y Tom Jones. Mejor artista polifacético, Dani Umpi, Rubén Rada, Cacho Bochinche y Juana Baeza. El evento ya está ganado. El evento cultural del año, la actuación de Mono Murga. El mejor atentado independiente, la enredadera justiciera podadora de Juan Celsa. Y la actuación, naturalmente, en el Hall de la Fama, la trayectoria de Never Araujo, como lo dijimos. Estas son las propuestas desde la sala de chat. Muy bien, bueno, agradecemos mucho y es una muy buena iniciativa, es una buena iniciativa por y parte en un de buen la gente. Momento. Es un buen momento porque tenemos todo el 2007 para evaluar. Estos y algunos otros criterios, y por qué no a fin de año, como corresponde, en diciembre, exactamente, hacer una gran fiesta pagada por la gente del chat, claro, en el Hotel Prado, por ejemplo, ¿le gusta? Puede ser, donde demos a conocer el Gran Premio Monóculo, los Monóculo Awards, a tal cual cosa. Exactamente. Perfecto y sensacional. Creo que eso también le comento, y esto lo comentamos aquí informalmente, podría estar, podría también agregarse lo que tiempo atrás, más precisamente unos 17 años atrás, hiciéramos con la entrega de los mensajes a la mejor publicidad, mejor política, política partidaria. Creo que es momento. Ya nos hemos tomado una pausa más que suficiente. 17 años no es nada, nada. Realmente. Y podemos vincular todo esto en una ceremonia. Quizás puede ser en un hotel o quizás en algún centro cultural. Está por verse, pero creo que podemos darle un buen alegrón para terminar el año a la audiencia. No sé, el tiempo lo dirá. En conversaciones que en este momento está teniendo Peggy con el ministro de Turismo, el doctor Coso, no me acuerdo el nombre, pero sé que es un veterinario, que estaba escuchando el programa, el ministro inmediatamente llamó porque ve como una cosa de interés turístico el hecho de un evento que es escuchado en todo el mundo, como es el programa Monóculo, que organice un evento en Montevideo, sería un llamador para que todos aquellos uruguayos y aquellos que no son uruguayos que escuchan Monóculo desde el exterior vengan al Uruguay en diciembre y ayuden a que el turismo siga moviendo. Es como fortalecer la normal llegada de uruguayos en el extranjero que se produce siempre en diciembre, como para fortalecerla, como para incrementarla con un motivo real. Siempre se viene, siempre el que está en otro país opta por venir en esas fechas para visitar a la familia, pero ¡qué doblete! ¡Qué doblete! Si viene a visitar a la familia y puede presenciar un Monóculo en vivo haciendo una ceremonia de estas características. Claro, no le hablo de aquellos que no tienen familia y vendrían igual. Igual, para Monóculo. Perfectamente. Creo que de todas formas es difícil que alguien no tenga familia, porque Uruguay es toda una gran familia. Claro, pero ahí puede haber extranjeros. Digo, ¿se arrastra? Hay cruceros que pueden llegar a venir. Exacto. Solo a eso. También, es verdad. Puede ser un destino turístico. Lo dejamos acá, lo mantenemos en la mesa de trabajo, nos parece interesante la idea. ¿Y sabe qué me viene a la mente? No hay cosa más linda que estar en un aeropuerto, por ejemplo Miami, viniendo para Uruguay en diciembre. Es lo más lindo del mundo. Es divino. Es lo más lindo divino, del mundo. Es divino. Porque además uno puede... Ya está en Uruguay. Claro, ya está en el Río de la Plata. Y además es una, en cierta medida, decir yo, ¿para dónde va? Porque siempre se da la charla otro. Cuando uno dice voy para Montevideo, Uruguay, suena a veces presumido. Sí, pero sí, es verdad. A veces dicen, qué agrandado este, mira si voy para Montevideo. No, sí, uno va para Montevideo, ¿qué le vas a hacer? A veces les duele a los otros, pero bueno. Una buena idea que estaremos dándole forma en el correr del año. Nos tomamos un tiempo, estamos en marzo, sí. El año se va como chijete. Sí, pero hay muchos valores que tienen tiempo para desenrollarse y mostrar alguna faceta muy interesante. Les damos tiempo. Exactamente, creo que se lo merecen la premiación. Tanto los premiados como el público que asiste domingo a domingo a la emisión de Mono. Warren, tenemos otra noticia. No sé si le parece escuchar un intermezzo musical. Estaríamos con tiempo, sí, creo que sí. Vamos a un intermezzo musical. Recuerden, próximo viernes, 21 horas, hora excepcional para Monóculo. Nosotros siempre salimos los domingos, lo reiteramos por las dudas, por la gente que escucha la versión en diferido. Usted sabe que tenemos muy buena audiencia los días martes. Vamos a saludar a la gente del día... Saludos a la gente de los días martes. Exactamente, la gente del día martes, pero el viernes, esta semana doblete de Monóculo. Viernes y domingo, Monóculo en vivo, primero con una transmisión que nos compromete como ciudadanos, como orientales, que es la llegada de Mr. Bush, y después la edición extraordinaria, normal, de Monóculo de los días domingo. Vamos a escuchar un poco de música de Fácil, ¿la tiene pronta ya? Vamos a escuchar un poco de música y continuamos. Dejen de festejar. llegó Monóculo. Que mantuvieron los ministros en esas ocasiones. Continuamos, amigos, en Monóculo, como dijimos hoy, programa especial donde escuchábamos y escuchamos a Tabaré Vázquez por lo bajo en una especie de mensaje subconsciente de Monóculo. Subliminal, se decía antes. Tiempo atrás. Tenemos el domingo pasado, luego de finalizado Monóculo, en ese sentido estuvo astuto. La entrega de los Óscares, que no quería un poco interferir, perder audiencia, o sea, interferir con el horario de Monóculo, se realizó la entrega de los premios Óscar en el Teatro Chino de Hollywood. Sí, ahí al lado donde están todas las manos. ¿Cómo? En el Kodak, exactamente. Claro, Kodak es de origen chino. Exacto, Kodak. Kodak. Pero ¿para qué vamos a hablar en el chino si no nos entiende nadie? Claro, no interesa. El tema es que el lugar no es donde se hizo la entrega de los Oscars, sino donde se realizó la mejor ceremonia. Donde se realizó la ceremonia del glamour. Uh-huh. Y el glamour nuevamente llegó a Uruguay y se instaló y tuvo una presencia impresionante con las principales figuras de nuestro país. El firmamento de estrellas que tiene nuestro país. Le enumero algunas. Petru Valensky. ¿Qué me puedes decir? Gladys T. Carmen Morán. Gladys T es una diseñadora espectacular. Sí, es quien viste a las Misses en todas las transmisiones que realiza Canal 4 y siempre se encarga del vestido de noche. Que realmente es espectacular, un lujo. Claro, nadie mira las Misses por el traje de baño ni nada. No, por el traje de noche. El traje de noche, que es el espectacular de Gladys T. Exactamente. Carmen Morán. Es prima de Mr. T. Es verdad, es bueno aclarar. Mario Baracus es el primo de Gladys. Hay que decir verdad. Carmen Morán, ¿qué podemos decir? Carmen Morán, hija de Cristina Morán. Cristina Morán, actriz, comunicadora, locutora, madre, todo. Exactamente. Después periodistas deportivos de indudable prestigio, que no vamos a decir los nombres porque son muchos. ¿Qué me dice de Facio? ¿Qué pasa? Diga. Ah, no. ¿Por qué me dice usted? ¿Walter Billy estaba? También estaba. Estaba Bueno, Gorsi siempre, por supuesto, es conocido por su elegancia. Es más, creo que Gorsi y con un bronceado Sonsol tienen comercios de venta de ropa. En la calle Colón. Sí. Uh-huh. O sea, son gente que está en el tema del glamour, ¿no? Exactamente. Bueno, se hicieron dos. Angélica Toro se manifestó nuevamente, hizo una edición con lo mejor y Monóculo realizó otra. Vamos a escuchar las dos, así los dejamos. Ustedes se lo merecen. Ustedes estuvieron asistiendo a esta transmisión y lo más importante, la llegada de las estrellas internacionales a la ceremonia en Movie Center. ¿Tenemos los nombres de las locutoras maravilla que estaban? Sarita y no me acuerdo. ¿Cómo es? Las maestras de ceremonia del recibimiento de estas estrellas eran las de las conductoras en que trabajan en el programa de la mañana de Canal 4, del gran canal. O sea que hicieron eso y después... Y al otro día hicieron la mañana. Primera hora estaba... ¡Qué es increíble! No. A veces uno dice, qué fácil que debe ser la vida del comunicador de televisión, pero hay que estar en ese pellejo, ¿eh? Sí. La que les toca vivir. Vamos a escuchar entonces estas piezas y luego continuamos. ensayo es un poco casual, entonces como que producirse un poco cuesta, pero bueno, siempre hay una oportunidad. Petro está muy elegante, sí, ¿eh? Sí, la primera vez que me pongo una corbata y me siento rarísimo. ¡El traje de este hombre! Rarísimo, pero bien, bien, bien, bien. Está como muy acostumbrado al jean, a estar cómodo, práctico, que no significa que esté mal vestido, es como más casual. Más casual, más casual, más casual, más casual. Pero bien, bien, bien, bien. ¡El traje de este hombre! Y confesaste que te lo ibas a sacar. Sí, dentro de un rato vuelo a corbata, bolsillo y a estar cómodo viendo la entrega. Esto realmente es mostrar lo que es el glamour en nuestro país también. Y claro, nos hacía falta a los uruguayos una gala de esta, ¿eh? Y el uruguayo es un poco casual, entonces como que producirse un poco cuesta. Pero bueno, siempre hay una oportunidad. Y claro. Bueno, Gladys, qué placer el hecho de poder elevar a lo que son los diseñadores uruguayos también. Uno está acostumbrado a ver la alfombra roja y a ver a Chanel, ¿no? Y a esos grandes diseñadores. Gladys, ¿qué sentís vos el hecho de poder vestir aquí a Uruguay? Bueno, la verdad que me encanta esta propuesta, me parece algo que realmente está muy bien hecho, porque algo que tenemos que hacer, y realmente lo que yo más acostumbrada estoy, que es a vestir a las mujeres uruguayas, realmente darles el glamour que se necesita, porque esto realmente es mostrar lo que es el glamour en nuestro país también. Realmente es mostrar lo que es el glamour en nuestro país también. Gladys, por último, si tuvieses que vestir una celebridad, ¿cuál elegirías? Mira, me gustaría Angelina Jolie, me gustaría Julia Roberts, me gustaría a una mujer que sí, por más que es mayor, siempre me gustó Catherine Deneuve. Yo me juego todos los boletos a Clint Eastwood, porque es un genio, es un tipo que ha tenido una madurez brutal. Nunca me imaginé, me había quedado en la cabeza el famoso Harry el Sucio. Y bueno, creo que todas las mujeres nos gustaría llevar, por ejemplo, con Brad Pitt, ¿no? Soy vos para el instituto. Parece que son las cosas que hay que hacer, que tenemos que, bueno, que trascender, que es el tema del Oscar tiene mucho que ver, que los actores uruguayos participen, que la gente del Uruguay participe. Me encanta, me parece una idea genial, se hace en otras partes del mundo. Y claro, nos hacía falta a los uruguayos una gala de esta. Esto realmente y mostrar lo que es el glamour en nuestro país también. Esto es París, esto es Europa total, esto es un touch increíble. Nada de reina Isabel, nada por el estilo. Acá está la reina de la noche. A ver, vueltita, porque lo importante dice es la espalda, entonces hay que mostrarla, ¿no? ¿Cómo estás, Clarita? Muy bien, acá contentísima en el principio de la alfombra roja. París, esto es Europa total, esto es un touch increíble. Muchísimas gracias por estar aquí y ahora disfruten de los Oscar, que dentro de poquito ya vamos a estar dentro del teatro con todos ustedes. Que está con una elegancia espectacular, una mujer sexy de Canal 4. ¿Cómo está, Gisela? Bien, ¿cómo andas, Sara? Lo tuyo es gala, gala. Totalmente. Vamos a hablar con Diego, así lo convencemos y ya así mismo nos va a casar. Es verdad, es verdad. Es igual que aparezca Diego, no. ¿cómo estás tú? ¿Cómo te sentís vos en este nuevo rol representando al canal? Igualmente. Te comento que estoy un poco nerviosa. En el mundo del cine, sos más bella en el mundo real que la ficción. Ay, qué sueño. Me gusta que el canal de este tipo de cosas. ¿Te puedes quedar cerca a mí así, así, cada tanto, cuando estoy mal? ¿Me hablas un ratito? Sumamente bella. Gracias. Daniel, contame, ¿quiénes ganan hoy en la noche? Mira, tengo todos absolutamente seguros. Menos las dudas están en los rubros más importantes. Bueno, igual no quería que me digas todo. Contame quién gana la mejor película, mejor actor, mejor director. Bueno, precisamente director creo, para mí la mejor película. Aquí estamos junto a Gladys T. y junto a Elsa Lebrero, que Gladys T. tuvo el placer de poder vestir a esta elegante Elsa. Estás divina, Elsa. Muchas gracias, gracias a Gladys T. Bueno, Gladys, qué placer el hecho de poder elevar a lo que son los diseñadores uruguayos también. Uno está acostumbrado a ver la alfombra roja y a ver a Chanel, ¿no? Y a esos grandes diseñadores. Gladys, ¿qué sentís vos el hecho de poder vestir aquí a Uruguayo? Bueno, la verdad que me encanta esta propuesta, me parece algo que realmente está muy bien hecho. Muy bien, porque me imagino que para ti llegar además a este teatro muy especial, porque has estado aquí con grandes éxitos. Es cierto, es un placer. Yo siempre digo que este lugar es un lugar de estrellas y de muy buena estrella, porque todo lo que sucede en Movie Center es un éxito, como esto que estamos viviendo ahora. ¿Qué te parece a ti esto de invitarte a una gala, a todo un evento, a tener que producirse? Pues estás preciosa para una noche como hoy. Me parece alucinante, me parece que son las cosas que hay que hacer, que tenemos que, bueno, que trascender, que el tema del Oscar tiene mucho que ver, que los actores uruguayos participen, que la gente del Uruguay participe. Me encanta, me parece una idea genial, se hace en otras partes del mundo. Y bueno, por suerte. Aquí estamos junto a Petru Walensky, Fernanda Cadenas y Georgina Bedovelli. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, felices acá. ¿Disfrutando de la gala? Divertidísimo. Estamos hablando de esto, nos parece divertidísimo, nos parece una buena idea. Nos hacía falta a los uruguayos una gala de esta. Petro está muy elegante, Sí, la primera vez que me pongo una corbata y me siento rarísimo. Pero bien, bien, bien, bien. Y confesaste que te la ibas a sacar. Sí, dentro de un rato fui la corbata. Yo diría que ya en las finales, en los cuartos finales de la producción, estaban buscando actores hace tiempo y no daban con el actor que representara al presidente de Guatemala de los años ya llegando a los 50, Jacobo Arbenz, que dicho sea de paso, un dato interesante para los uruguayos, este presidente, Jacobo Arbenz, se exilió en Uruguay después que lo derrocaron. O sea, ya les conté un pedacito de la película. Y bueno, me llamaron a través de una organización hispana, de actores hispanos, vieron, se ve que un parecido especial con ese director, fui al casting, y se ve que no demoró mucho convencer a De Niro, porque en menos de 24 horas me dijeron, tenete el pasaporte pronto, que nos vamos a Santo Domingo. El papel es tuyo, muy duro, hace mucho tiempo en esto. Lo vimos de una manera muy especial, es como si fuera una final del mundo. Es la fiesta, es la noche de todos aquellos que, bueno, amamos el cine, así que es una gala. En fin, con mucha alegría. Álvaro, cualquier cosa los agarro más adelante, o si no mañana, ya vamos a reclamar a ver cómo anduvo con esas predicciones que estaban haciendo. Uruguay, va a llegar a estar en estos premios, no digo nosotros, sino cualquier estudio del Uruguay o un conjunto de estudios trabajando para realizar una película de características internacionales. Javier, me tenés que jurar que si un día una de tus películas va a estar nominada al Oscar, me llevas a Los Ángeles. No, pero es un hecho ya, lo dejamos acá, refrendado. Grabalo en Tai, por favor. Gracias. Bueno, les cuento que por aquí es una elegancia increíble. La gente está llegando con unos atuendos espectaculares que ustedes no se pueden perder. Así que en un momentito nada más vamos a seguir pichando qué es lo que pasa en esta alfombra roja y conversando con estas personas que llegan. Ahora sí, volvemos al inicio de esta alfombra roja con Clarisa de la Moda. Vamos a preguntarle cuáles son los tips más importantes a tener en cuenta a la hora de fijarse en la alfombra roja. Bueno, lo más importante a veces es mirar a la persona y verla como un todo. Porque muchas veces lo que hacemos es ver a una persona y no mirar lo global. Porque el peluquero toma partido por un lado, el maquillador por otro, el que viste por otro. Y lo importante es que esté en conjunto, que el peluquero sepa cómo es el vestido, el maquillador también sepa los colores y ver qué son los colores que más le resaltan. La señora de glamour fue Marinés Obaldía cuando se puso aquella boa en la premiere en la puta vida. ¿Qué son tus favoritas de la noche? Pequeña Miss Sunshine a full, aunque estoy por esa especie de frente hispano o frente latino del que hemos estado hablando. La siguiente pregunta es, ¿con quién le gustaría a Verónica venir acompañada a la alfombra roja de las celebridades de Hollywood? Estoy hablando soñar, Verónica, un poco. Bueno, como soñar, creo que uno de los hombres más lindos de Hollywood es Brad Pitt, está tan precioso. Pero como pareja, me gustaría Richard Gere. Muy bien. Porque tengo afinidad, viste, con esta cosa del Buda. Ahora llamamos a ¿No sos? Yo soy de Scorpio, así que es mi año también, es mi año. Bueno, seguimos con Sara, desde la otra punta de la alfombra de los Roma. Gracias, Verónica. Estamos aquí con Javier Hoffman, chef de Buendía Uruguay, y también con Karina Viñola, que está hecha una reina. Yo le digo, nada de reina, de reina Isabel, nada por el estilo. Acá está la reina de la noche. A ver, vueltita, porque lo importante dice la espalda, entonces hay que mostrarla. ¿Cómo estás, Sarita? Muy bien, acá contentísima en el principio de la alfombra roja. Karina, ¿con quién te gustaría haber llegado así de la mano? ¿Llegaron juntos, perdón? No. Unos minutos de diferencia. Un tema casual, nada más. ¿Con qué actor de Hollywood te gustaría haber llegado? Bueno, creo que todas las mujeres nos gustaría llegar, por ejemplo, con Brad Pitt, ¿no? Soy vos para el equipo. Javier, ¿alguna mujer para llegar? El uruguayo es un poco casual, está como muy acostumbrado al jean, a estar cómodo, práctico, que no significa que esté mal vestido, es como más casual. Entonces como que producirse un poco cuesta, pero bueno, siempre hay una felicidad de Verónica, ¿no? Porque está hermosa realmente con este vestido blanco y además se sabe que es uno de los tips de la alfombra roja, ¿eh? Vestirse de blanco, las celebridades lo saben, así que felicitaciones. El blanco es un color de verano, estamos haciendo el programa también debido al turismo, por lo tanto tenemos que estar siempre con los tips. De cine, críticos que estuvieron haciendo sus análisis con respecto a las películas, pero ahora vamos a conversar con periodistas deportivos. ¿Cuál es el pase del año en este caso? ¿Materia deportiva? No, en materia de cine. Ahora vamos a sacarse un poco la pelota de fútbol, ¿no? Vamos a hablar de cine. Bueno, yo tengo mis favoritos también acá, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta Whittaker para que gane el Oscar a mejor actor. El boxeador. A mí me gustaría que se vieran a Peter O'Toole. Sí, me gustaría. Para mí el cambio del año es Clint Eastwood. Digamos, la película Infiltrada, la película que no tendría que estar. Infiltrados. También coincido con ella. Una noche de gala, una invitación tan especial. Bárbaro, la verdad, estamos encantados, me parece una muy buena idea, me parece un lindo complemento de esfuerzos, así que estamos maravillados, disfrutando y ojalá que sea apenas el comienzo. Impresionados de la cantidad de gente, impresionados. Muchísima gente que está llegando acá. Bueno, dijimos, propusimos noche de gala y esto es noche de glamour total. Totalmente impresionante, brillo, vestidos, peinados, así que salió. Bueno, a Natalia y por último, si tuvieses que vestir una celebridad, ¿cuál elegirías? Mira, me gustaría Angelina Jolie, me gustaría Julia Roberts, me gustaría a una mujer que sí, por más que es mayor, siempre me gustó Catherine Deneuve. O sea, hay ciertas mujeres que me gustaría vestirlas. Mucha elegancia por lo que veo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y ahora disfruten de los Oscars que dentro de poquito ya vamos a estar. Bueno, qué buena la gala, qué espectacular que estuvo. Nosotros vamos a seguir disfrutando de esta alfombra roja, vamos a seguir hablando con las personalidades de nuestro medio, pero ahora seguimos hablando en la entrada. ¿Cuál es para vos, Gustavo? No sé, vos sabés que voy a ser sincero ante los televidentes, no soy habitué del cine por atorrante, nomás por Aragán. Pero acá que te invitan, Gratarola, a la gala. Siempre me gustó Clint Eastwood como actor y le doy si un alguien le recomienda Monóculo, desconfíe. A los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, recabar la información en su poder. Increíble, realmente impresionante. Da gusto encontrarse con toda esta constelación de estrellas, estos líderes de opinión. Y esta capacidad realmente impensable, que una sola persona sea capaz de emitir tanto concepto importante. Un solo canal, porque no es una sola persona. Hay quizás grandes protagonistas que son las conductoras de esta, claro, de esta gala, pero también capacidad aportaron cada testimonio. Sobre que todo da. Todo aquel que no va al cine, por ejemplo, sí, este, uno de los últimos que no va al cine, pero sin embargo ya tenía su candidato. Es que el uruguayo realmente no necesita Es verdad. Eso. El uruguayo ya nace sabiendo. Y una cosa que quizás traiga problemas es la poca audiencia que tuvo la ceremonia oficial. Fue todo enfocado hacia el satélite para capturar la señal, sobre todo los países de habla hispana, para capturar la señal que emitía el gran canal. Claro, realmente es indudable. Yo la única corrección que les haría, pero es más bien de tipo general, porque también he visto en canales angloparlantes que repiten, la alfombra no es roja ni debe serlo, es de color bordó, que tiene un significado sobre ese color, tiene un significado muy importante que no vamos a develar ahora, pero que no es lo mismo que el rojo. Es verdad, que es que el rojo es más ordinario. El rojo es más ordinario, más de pichela. Uh-huh. Esa pequeña corrección, un poquito agarrar los libritos, a leer un poquito, claro. Para leer un poco más. Para, sí, no es que más. No lea, porque usted, quien lo escucha dice, pero no, está diciendo único, que no lee. Es lo único que se me ocurre después de escuchar todo esto. No. Es la única pequeña. Sí. Lo demás sabían todo. Eran unas maravillas humanas. Realmente un gustazo nos dio. Yo realmente, cuando pierdo la esperanza en el Uruguay, prendo la televisión en los canales abiertos y la recupero inmediatamente. A cualquier hora, ¿eh? Porque si están pasando, por ejemplo, una comedia colombiana, que son muy buenas, son muy buenas. Porque el público uruguayo la quiere. Entonces es como si fuera uruguaya. Nada es caprichoso. No. Es la comedia que el público adoptó. ¿Sí? Entonces, cuando es se nuestra. Adopta, pasa a ser la nacionalidad del adoptador. Entonces claro, es uruguayo. Yo también leo todas las noticias, de no solo de la farándula argentina, sino en los suplementos del país, que son, creo que son los mismos dueños de Canal 12, uh-huh. Toda la farándula brasilera, de las comedias brasileñas, es impresionante la información. De primera mano. De primera mano y fabulosa que tiene. No, da gusto. No, yo realmente estamos bendecidos por vivir en este país. Y esta gente nos lo recuerda permanentemente. Creo que esto. Digo, si bien esto era una ceremonia extranjera, la de la entrega de los premios Oscar, yo creo que la consagración de todo este tipo de ceremonias se va a dar con los Tabaré, o con los Jar de Oro, o con ahora depuestos Marbo, pero sí, que esperemos que vuelva. El Jar de Oro creo que no se hace. ¿No pública. Se hace ceremonia? No, eso es más bien una transacción. No, pero alguna pero cantina debe hacer el algo. Tabaré. Los premios Florencio, uh-huh. Creo que básicamente son esos. Y ahora son los Monóculo Award. Pero Monóculo siempre trabajó el tema del glamour. Desde siempre. Es habitual, prácticamente lo mamamos de chico. Pero creo que los premios y los charrúa. Y los charrúa. Porque el deporte no está exento de glamour. Y los Morosol. Y los Morosol. Pues, ¿sabe que es un premio que se llama Pepita Rubial? Que es medio de chiste. Pero está bien. Y Lorenzo y Pepita, yo que era la pequeña Lulú. No sé, a mí me gustan igual, no sé. Yo agarro cualquiera, No tengo problema. No hay. Señores de la fundación, no lo tomen a mal. Nosotros estamos dispuestos a. Sobre todo, ¿sabe quién ganó el premio Morosoli? No. Vio que hay un muchacho que tiene un programa en Radio Imparcial, creo que es, a las 5 de la mañana. Que lee los diarios. Qué bueno. Es un programa que es muy sufrido porque a veces los diarios salen atrasados y el hombre no puede arrancar. Ese ganó un premio Morosol. Casi nada. ¿Qué le parece? A las 5 de la mañana se está dando todas las noticias. Usted a las 6 ya sabe todo. Qué bueno. Eso. Y sin comprar un diario. Y eso es más importante. Es más importante. Bueno, amigos, hablando, cambiamos la temática, sí, dejamos. Y ahora vamos a algo que es amargo. Nos toca. ¿Vio esas bebidas que alguno toma que tienen un sabor dulce y después en la garganta le da un retrogusto amargo? Bueno, tenemos algo feo para contar. Nosotros, tiempo atrás, previendo esto, habíamos elaborado el Gabinete Sombra, que ustedes lo pueden visitar en www.monóculo.com, donde. Uh-huh. Le planteamos al presidente al presidente en ejercicio, Tabaré Vázquez, figuras de recambio. Uh-huh. Teníamos el caso de Leititia, Figueredo, Fatoruso. El arquitecto del Noachas. No, Salvador Noachas, Pancho Dotto, Ferreira, ¿es? Tina Ferreira. Expert. Figueredo, Expert. Bueno, y Expert, de Expert. Soloducho. Magurno y Peirano. Y el dueño de. Soloducho. No, el dueño de. De o el Ense. Gerente de. No, de. Mika Häkkinen. Mika Häkkinen, de Bosnia. También. A la que estamos pensando en. Si no convendrá ya. Pasarnos a trabajar con ellos. Me estuvieron hablando. ¿Sí? Necesitan una comunicación más. Asesoría de comunicación. Claro, ellos no se entienden con los uruguayos, entonces necesitarían a alguien que hiciera el puente y estamos viendo ese tema. Lo concreto es que otra vez fuimos ninguneados, nuestro planteo quedó, cuando lo llevamos al Parlamento nos reunimos con todos los legisladores, tanto sean de la colcha de retrasos como Partido Blanco y Partido Nacional y Partido Colorado, nos acogieron de muy buena medida. Dijeron, sí, es una muy buena con idea. Expert. Expert, todos lo apoyaron. Exactamente, no hubo un disenso en ninguna de las fracciones y eran tres agrupaciones políticas de diferente ideología. Inclusive la Unión Cívica, que no está representada, pero que tenía un tema. Tiene la concesión de Miss Uruguay, que es muy importante, es el arquitecto Aldo de la Morte, nos recomendó, pero encantado de la vida. Es verdad. Lo concreto es que ahora se produjo el primer cambio, el primer cambio en el gabinete. Creo que sí. Y no nos parece. No. No nos parece. Y me parece que le estamos agarrando al bizcochazo, como se acostumbra a decir ahora. Sí. Como primera cosa, no solamente la candidata, porque es una mujer elegida, sino el hecho de remover al subsecretario del ministerio, que recordamos es el compositor de la marcha del estudiante que tanto disfrutaran aquellos agremiados en la CEP. Feu. Estudiantes a la hora, no sé qué, no sé cuánto. Creo que Peggy la recuerda porque la canta el coro de la Unitres. Exactamente. ¿Cómo es la canción, Peggy? Juana Baeza la sabe cantar. Bueno. Creemos que este muchacho había hecho bastantes méritos para quedar ahí. Bueno, se retiró también. ¿Y a quién tenemos? Ya tenemos a Daisy Turner. No nos parece. Realmente no tenemos nada, no la cuestionamos en el orden personal, pero sí cuestionamos el hecho de orientarse a la fantasía, a los dibujos animados, en un tema tan sensible a la población como es la seguridad, como es el Ministerio del Interior. Es como tomar en broma la preocupación de la gente por su seguridad y ponerle una pata, una pata de dibujito animado, ni siquiera una pata de verdad, y recordemos que los patos, cada dos pasos, cometen un error. Exacto, para decirlo correctamente. O sea que yo estoy muy en desacuerdo. No sé si tenemos algunos de los deposiciones de la ministra. Tenemos un testimonio, vamos a escucharlo mientras tanto y quizás escuchemos esto y nos tengamos que despedir. Yo me despido ahora. Me despido y quiero a mi Uruguay más cerca de lo que escuchamos antes que de lo que van a escuchar ahora. Oh my God, it feels so good. Oh yeah, oh slow down, oh yeah, oh yeah. Who's your daddy? Who's your daddy? Oh my God. Oh yeah, play with my balls, play with my balls. Oh, that feels so good. Yeah, just roll them around. It's so good. Oh my God, I love it when you. Uh-oh, slow down. Don't move. I'll go get you a towel. Amigos, un testimonio inédito de las primeras declaraciones que ofreciera al equipo de Monóculo, donde quería granjearse la simpatía y la obtuvo, pero sí. Nosotros siempre de frente, somos corteses, podemos llegar a hablar a la espalda. Sí. recordamos. En su momento, fuimos obsecuentes, eso es parte. Y todas esas cosas que ya te gustaban. Pero, ¿qué es lo importante? El viernes. Lo importante es el viernes, amigos. No se olviden, recomiéndenselo a sus conocidos, a sus contactos del mundo virtual. Monóculo, único medio autorizado para hacer la cobertura desde el primer momento, desde que baja el señor Jorge Bush y besa suelo oriental, como suponemos que es la tradición, como lo hacen cuando viene el sumo pontífice. Bueno, también sí, le ojo, hay posibilidades de transmitir desde la cabina del avión, en sí, vuelo. Sí, estamos en carácter, pero ya lo podemos adelantar. Sí. Me está llegando en este momento la confirmación. El telex. Sí. Exactamente. Bueno, quizás no. Desde la cabina, desde antes de que toque tierra, vamos a estar con Jorge Bush. Tenemos toda la agenda de las dos primeras horas de este primer mandatario en nuestro país. No se olviden, porque después se arrepiente. Lo dejamos así. Y esta sí creo que no tiene repeticiones. Y esta no creo que tenga repeticiones, no sabemos. Quizás después, pero como lo concreto es, el viernes los queremos ahí, los necesitamos y ustedes además merecen estar informados. Nos vamos. Nos vamos. Hasta el próximo viernes. Estuvo Peggy Sánchez en la sala de chat como contención emocional permanente. Estuvo Carlos De Facio en los controles y bueno, después los dos grandes del éter conduciendo este programa. Warren Cucurulo y Flavio Naftalin. Hasta el próximo viernes. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.